Mi nombre es Nelly. La historia de mi voz siempre la recuerdo como una voz temerosa. Me gustaba cantar. Me gusta cantar. Pero no me gusta escuchar mi voz. No puedo escuchar mi voz después de haber grabado. Trataré de hacerlo más naturalmente.